ellos, como tiene que ser con Daft Punk, les damos a todos ustedes los buenos días. Hola, ¿cómo están? Feliz viernes 16 de febrero. Ya es viernes, lo logramos, lo lograron, aquí estamos. Pasamos ya la mitad de febrero, mes corto, aunque tiene 29 días, pero bueno, estamos. Faltan 13. Aquí sí. Seguro, y ahora lo muestras. Ahora muestra, ahora muestra. Seguro, claro que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que muy bien, felices de acompañarlos, que estén cerrando una buena semana. Ay, sí, importante. Una semana, ahora, este fin de semana mucha gente sale a celebrar lo que pasó el 14, así que bueno, que sea una celebración. Cuídense mucho. Sí, está complicada la cosa. Cuídense mucho. Toca desafortunadamente como analizar antes para dónde cogemos, cómo cogemos. Tristemente sí. Sí, pero bueno, toca así. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! Para quienes celebran. Ayer precisamente un oyente me escribió que quería descargar la aplicación, le mandé el link a través de Twitter, ahí está. Así que bueno, la invitación es para, como él, ustedes también descarguen la aplicación de la X Más Música y nos escuchen. Saludo también a quienes lo hacen a través de su radio 103.9 FM y en nuestra página. Pues ustedes ya saben que en esta hora nos piden canciones para iniciar bien el día. Ella es Gwen Stefani, All About Girl. De las cosas que uno aprende con la vida, con la sabiduría que le da el tiempo, es que sí o sí es necesario empezar el día con frutica. Maravilloso, me parece. O batido verde, es como... te abraza la frutica. Y qué mejor que ir a un lugar donde venden buenas frutas y verduras. Mi lugar confiable es Jumbo. Okay. Ustedes pueden ir en cualquier momento de la semana, no saben las frutas y verduras tan frescas que vi. Ayer hice mercadito. Maravilloso, perfecto. Entonces están, vea, divinas. Y las manzanas vino tinto, que son las que me gustan, son brillan. Tus favoritas, no, sí. Las amo, no, y todo lo tienen también organizadito, todo se muy bello. Bien, sí. Así que van a encontrar todo como lo esperan y con muy buenos precios, no se les olvide, en Jumbo lo pueden hacer. Muy bien, todos a Jumbo entonces por las fruticas. Escuchemos a Fred Again y esto que se llama Adore You. So much better with everything. Nice and covered in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. Molano G, un abrazo grande, está en Cali. Ah, qué bueno, saludos para todos en Cali y en todo el Valle Oís. Hola, uy, me antojé de una marranita. No, pero qué rico. ¿Por qué me hacen esto? Chicharrón. Marranita es la que tiene plátano y chicharrón adentro. Sí, uf, qué rico. ¿Para qué más? Gran chuleta. Chuleta bayuna. Que de 50 centímetros. Sí. Ay, qué rico. Gracias, Mr. Molano, por traernos recuerdos bellos. Y nos trae canciones también. ¿Quiere escuchar Three Doors Down con Kryptonite? Pues aquí está para él y para todos nuestros oyentes en estas Mañanas X. Pidan canciones, arroba la X Más Música. Esta tremenda canción que hace Foster the People se llama Elena Beat, sonando 6:31 en Mañanas X. Y estamos haciendo este recorrido por el espíritu de la X, por el ADN de la X. Ajá. Y una de las personas que está metido de lleno también en esto es Diego, que nos escribe y quiere escuchar a The XX con Islands, una canción que se desprende de su álbum XX que salió en el 2009 y que pues nos tiene en espera porque han estado publicando cosas. Romy hizo lo propio la semana pasada, sí. Compartió fotos de ellos tres grabando. Chévere. Cada uno con su instrumento, entonces lo siento real, se viene, lo siento sí, real. Sí, algo se viene, algo puede se pasar. Viene. Muy bien. De aprender un idioma políglota puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000-ETV. Escuchemos esto. Muy bien. Drops on Jupiter Train. Primero cambió la música, sí. Luego cambió el mundo, Bob Marley. Claro. La leyenda, la película que celebra la vida y legado de este gran artista. El público conocerá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida. Febrero 15 en salas de cine. Escuchemos a Ted McRae con esto que se llama Greedy. Es Rihanna, Diamonds. ¿Viste que salieron fotos de ella con su chico, muy guapos, muy bellos? ¿Con A$AP? No he visto. A$AP es guapo. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, lo estuve analizando y como que dije, ve, entiendo. No se me parece, a Travis, ¿no? Pero es más bonito, o sea, tiene, no sé, tiene algo. Entiendo, entiendo el lugar de Rihanna. Ya. Suciedad. Algo ahí. Fernando nos saluda desde muy temprano. Fernando, también un abrazo gigante. Muchas gracias. Quiere escuchar a Muse con Uprising, una agrupación que ya nos visitó dos veces. Creo que ha estado por estos lados. Tres, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Una, tu foto, 2007. Otra, por allá en la 200. Sí, ya, como 2015. Algo así. Y otra, Picnic, si no recuerdo, si la memoria no falla. Así que aquí está para nuestro oyente esto que se llama Pricing. Ofertas de nueva colección en Tiendas Tu Go. Estrena comedor con hasta 40% de descuento y 2x1 en sillas auxiliares. Visita nuestras tiendas físicas Tu Go. Aplican términos y condiciones. Aquí está Tyla con Water. Make me lose my breath, make me water, make me sweat.